Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Cuando se despierte, no va a haber tiempo al final. Lo que pasa, que no conviene proponer diferente. Lo que pasa, que no conviene que seas independiente. Lo que pasa, que no conviene educar a la gente. Lo que pasa, que no conviene. Que no conviene. Lo que pasa es que no conviene. Lo que pasa, que no conviene. Que los niños apaguen la tele. Lo que pasa, que no conviene. Lo que pasa es que la doña tiene que comprar. Lo que pasa, que no conviene. Porque si no el sistema se va a acabar. Lo que pasa, que no conviene proponer diferente. Lo que pasa, que no conviene que seas independiente. Lo que pasa, que no conviene. Que no conviene. No conviene. No, no, no, no. Pasa, pasa lo que pasa, no conviene. No es negocio que vos pienses. No, no, no, no. Pasa, pasa lo que pasa, no conviene. Una propuesta diferente. No, no, no, no. Pasa, pasa lo que pasa, no conviene. Educar a nuestra gente. No, no, no, no, no. No conviene. Al sistema no le conviene. Vivimos contra Babilón, sonidos y sistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonidos y sistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonidos y sistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonidos y sistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonidos y sistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonido anti sistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonido anti sistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonido anti sistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonido anti sistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonido anti sistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Le pusiste, queridos compañeros, queridos vecinos, que ya estamos sintonizando ya una nueva jornada de lo que es Contra Babilón, un nuevo programa más durante esta semana, obviamente dando el aguante, cabros, dando el aguante con muchas familias que están sufriendo, muchos padres de familia que están sufriendo, cabros, que no tienen su pega, que no tienen cómo poder darle alimento a sus familias. Siempre tenemos que pensar en eso, siempre. Nunca nos ahoguemos en un vaso de agua, cabrón. Ya, si tú estás escuchando esto es porque obviamente puedes estar pasando penurias, pero siempre hay alguien que lo está pasando mucho peor que uno. Y ahí es donde tenemos que ayudar, pues. Ahí es donde tenemos que apañar. ¿Ya? Importantísimo que no se nos olvide eso. Día, queridos compañeros. Y esa es la diferencia, obviamente, de nosotros, pues. La gente buena, pues. La gente rebelde, pues. La gente que tiene un corazón rojo y negro. La gente que piensa en un mundo mejor, pues. Esa es la diferencia, obviamente, con las personas que son individualistas, que piensan solamente en ellas y no les importa nada más. Así que, para todos ustedes que piensan de esa forma, con ese corazoncito rojo y negro, con esa sangre roja y negra que corre por tus venas, va un aplauso para ti y un abrazo fraterno. Solidario, apretado, de eso, así como que de eso cuando te da un abrazo y sentir de que sí, bueno, es así. Ya, no esos abrazos falsos, cabros, ¿sí o no? Se necesita. Ese es el mundo que ya se está construyendo. Ese es el mundo que se está forjando. A protesta, a revuelta. A fuego. Se está forjando, a solidaridad. Solidaridad de pueblo, cabros. Eso es lo que se está haciendo, eso es lo que se está forjando. Y eso es precioso. Es precioso poder verlo. Queridos compañeros, queridos vecinos, ya comenzamos un nuevo programa de Contra Babilón con algunas novedades. Junto con eso también con la buena música. Eso es lo que no puede faltar acá en el programa. Comenzamos con Che Sudaca. ¿Son buenos los Che Sudaca? ¿Son buenos, sí o no? El sistema no le conviene, o al sistema no le conviene justamente que vamos generando este nuevo mundo, este nuevo mundo que llevamos en nuestros corazones. Y ese mundo se está forjando, como dijo el gran Buenaventura Durruti, queridos compañeros. Y empiezan ahí todos, pero esto es una anarquista, esto es una anarquista. No, pues no somos anarquistas. Simpatizamos con el pensamiento anarquista, pero para nosotros de alguna forma el anarquismo es lo ideal. Es demasiado grande como para poder llegar a él, ¿ya? Pero simpatizamos con ese pensamiento libertario, ¿ya? Con esa liberación total. Queridos compañeros, queridos vecinos, ¿ya? Así que eso, oye, que comenzamos bien el programa, cabros, bienvenidos, bienvenidos. A todas las personas, obviamente, que a lo mejor no habían tenido la oportunidad de poder escuchar este programa. Bienvenidos también. Ya, queridos compas, cuando ya comienza a sonar esta música es porque justamente tenemos que dar la bienvenida a cada uno de las señales, a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón, porque gracias a ellas, siempre lo decimos y lo seguiremos diciendo, gracias a ellas justamente podemos seguir acá, sonando en estos parlantes. Me gusta esa música. Chiquirop. Ya, queridos compas, estamos comenzando, obviamente, como siempre, como todos los días miércoles, desde Radio Nehuen, a través de RadioNehuen.cl y a través de la aplicación de Google Play. Ya no existe Google Play, parece, a mí me da con Google Play, pero es Play Store, si no me equivoco ahora, ¿no? ¿Cómo se dirá? Play Store. Ahí pueden descargar en forma gratuita lo que es Radio Nehuen. Búsquenla como Radio Nehuen y ahí va a estar en la aplicación, po. Me saqué la oveja, hoy andaba con un abrigo pero gigante. Y todos los días miércoles desde las 22 horas sonando ahí a través de la Nehuen. Saludamos en forma inmediata a los compañeros porteños. Para todos los vecinos porteños a través de Radio Placeres. Radio Placeres siempre a la izquierda del dial. Ahí colgando en el dial 87.7 de la frecuencia modulada. Para todos los vecinos porteños, sábado 23 horas sonando ahí fuerte a través de la Placeres. Radioplaceres.cl en la señal online. La radio web artesanal de las compañeras de Casandras, de Orugas y Mariposas, jueves 10 de la mañana y domingo desde las 12 horas en la retransmisión también, casandras.org. La señal del viento se llama Radio Curruf, www.radiocurruf.org. Todos los días miércoles en directo ya estamos sonando a través de la Curruf. Y con retransmisión los días viernes a las 6 de la tarde. Radio Temblor de Panamá, queridos compas, por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Asalto Mata Radio, directamente desde Madrid. AsaltoMataRadioRock.com, AsaltoMataRadioRock.com, domingo 6 de la mañana en la hora de Madrid y los días sábado, tarde, noche por estos lados. Radio Monte Águila directamente desde Monte Águila. www.radiomonteaguila-online.cl. Viernes de 17 horas. Radio Comunitaria Extremo, movilizando sueños desde Reñaca Alto, ahí en la quinta región, a través de Viña del Mar, queridos compas, a través del 96.1 de la frecuencia modulada y a través de radioextremo.cl, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio Libre 96.3 Santa Teresita, ahí en la bahía del Bocado de San Pablo. Viernes, sábado y domingo en horarios rotativos, 18, 20 y 22 horas. Radio Libre 963.wordpress.com. Radio Zapote de México, radiozapote.org, viernes desde las 14 horas de México. Radio Ucal Libertaria, directamente desde San Fernando, a través del 87.7 de la frecuencia modulada para todo el Valle de la Aconcagua. Radio Ucan.cl, viernes 23 horas y miércoles 22 horas. Radio Educativa, 107.5 FM en Nancagua, todos los días sábados desde las 21 horas. Radio Educativa.daemnancagua.cl. Radio Sudaca FM Comunitaria, radiosudaca.org, 105.3 FM, viernes 20 horas desde Trelew, Argentina. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, viernes 20 horas. Radio Chapita FM, directamente desde Montevideo, ahí en el barrio Nuevo París, 88.5 de la frecuencia modulada, todos los días sábado desde las 21 horas y a través de la Chapita, 885.caster.fm. Radio Juan Gómez Milla, todos los días jueves desde las 18 horas a través de Radio Juan Gómez Milla, perdón, radiojgm.cl. Radio Villa Olímpica, queridos compas, rcbcortao.cl, viernes 19 horas y se viene el aniversario de la Villa Olímpica, compas. Radio Agüita de Conce, agüita.latina.red, en directo todos los días miércoles desde las 22 horas a través de la Agüita de Conce. Radio Amaranto, queridos copas, jueves 21 horas, amarantomedios.cl. Nueva página web, queridos compañeros, y le mandamos un gran abrazo, un gran aplauso también a los compañeros de la Radio Amaranto, que sigue creciendo, cabros, ahí en San Felipe. Amarantomedios.cl, pues, jueves 21 horas. Y por último, saludamos a los compañeros del Proyecto Radial Comunitario y Autónomo desde el territorio mapuche lapquenche, Radio Auquinlaf. A través de latina.red, 2.8000/aukinlaf.mp3. Ahí nos pueden escuchar en Resonando entre Mar y Monte, queridos compas, ahí en Valdivia. Viernes, 18 horas. Y ese es un gran aplauso a todos los compañeros que hacen medios libres de comunicación. Medios libres de la economía. Medios libres del comercio. Estar comercializando con la educación, con la comunicación, con la entretención. ¿Ya? Así de simple. Están justamente por la autogestión, ya que es justamente lo que nos convoca aquí, en el medio de la contra. Ya, queridos compañeros, comenzamos entonces el día de hoy. Obviamente tenemos audios contrainformativos, tenemos comunicados, tenemos bastante información también. Esperamos darla completa, ¿ya? Y junto con eso, información obviamente que no nos gustaría dar, pero la tenemos acá y tenemos que darla. Un programa, de hecho, vamos a ser dedicado justamente a lo que es el antirracismo a nivel mundial, por todo lo que sucedió justamente con George Floyd. Junto con eso tenemos un pequeño audio con respecto a eso, tenemos canciones antirracistas. ¿Por qué? Porque somos un programa antirracista, antifascista, anticarcelario. Ya, estamos justamente con las minorías, siempre vamos a estar con las minorías, que son mayoría, obviamente. Así que eso, pues, compas, dándole nomás, pues, y con todo el corazón nomás que le ponemos, pues, así de simple. Ya. Ya, queridos compañeros, ya, pero ¿para qué? Aplauso no, si ahí nomás, pues eso es la puleta nomás, pues sí o no. Ya, queridos compas, vamos a ir con dos temas dedicados a las damas. Primero que todo vamos a ir con Descarrila, que es, si no me equivoco, es el último tema que han sacado, que se viene pronto en su próximo disco, que es una tremenda bandota. Descarrila vamos a ir a escuchar con Acojonada. Y luego vamos a escuchar a Dania Neco, que hace rato que no la escuchábamos, y vamos a ir a escuchar Oveja Negra. Dos temas dedicados para las damas, queridas compas, que pueden estar escuchando ahí a través de tus parlantes, a través de sus audífonos. Así que acá siempre van a sonar los temas buenos, po, esos que nos gustan. Esperando que a usted vecino también le guste. Póngale play, súbale el volumen. Acojonada, se vive mejor. Brinda tu salud al televisor. Asco de vida lo que ves pasar. Antes de nada, tu seguridad. Cómprate sillas homologadas. A la población hay que vacunar. Esterilizar toda tu infancia antes de nada, tu seguridad. Tengo las ganas ya de decir verdad, a ese pibo no me puedo acercar. Aunque me muera por un revolcón, antes de nada, mi seguridad. Y a la mierda mi seguridad, vacunas contra el virus de la libertad. Hasta la sopa para no pensar que ya no me interesa falsa realidad. Acojonada, acojonada. Televisor, piénsalo dos veces antes de actuar, antes de nada, tu seguridad. Cumple el acuerdo y obedece, camina siempre mirando hacia atrás. No permitas nunca un imprevisto, antes de nada, tu seguridad. No tengo las ganas y la voluntad, reprimo ansias de echar a volar. Aunque me muera por ser animal, antes de nada, mi seguridad. Tirano tentado por la comodidad de la vida en costo cero. Faldero que dispara sin hacer pregunta. Obedecen a la dirección del odio que apunta. ¡Bra! No hay perdón ni olvido. Vivimos con la semilla del dolor de los caídos en el genocidio. Con esa bala de pólvora sumisa del uniformado que apunta si te moviliza. Con el hábito un negocio más que solo un lobo vestido de oveja lo pasa bobo. El que temprano caerán por su peso, por la fragilidad que sostiene su progreso. Donde la vida un negocio, mató solo el lobo vestido de oveja loca, está bobo. Tarde o temprano caerán por su peso, la ley de gravedad no detiene su proceso. Van a perseguir. seguir en caravana a cada uno de los que se separan del rebaño. Año tras año más daño a costa de tacaños que se creen ser tu dueño. Oveja negra sueña ir más allá del cerco del puerco, de perder el tiempo. Oh, que no se arrepentirán jamás de los caídos en batalla de su guerra sucia. Abusan del que no se va por la línea amarilla directo al corral. Abusan del que no se va por el camino diseñado para ser normal. Hicieron de la vida un negocio, mafioso los lobos vestidos de oveja loca sabobo. Tarde o temprano caerán por su peso, por la fragilidad que sostiene su progreso. Hicieron de la vida un negocio, mafioso los lobos vestidos de oveja loca sabobo. Tarde o temprano caerán por su peso, la ley de gravedad no detiene su proceso. Familia hace un llamado para que las y los presos de la revuelta social vuelvan a sus casas. Todo en medio de esta pandemia que estamos viviendo y la constante criminalización de la protesta popular por parte del Estado. Estamos todos, faltan los presos. Identidad de raíz, mi guacho apañando al pueblo. Libertad a las y los presas y presos políticos de la revuelta. Proceso, no estamos todos. Mauricio Gómez y Diego Espinosa son dos jóvenes que se conocieron estudiando ecoturismo. El amor por la naturaleza y su interés por aportar a la preservación de la flora y fauna los unieron como amigos y en una causa de defensa por la vida. Dos personas con esta sensibilidad y pasión por la protección de todos los seres vivos no pueden ser considerados un peligro para la sociedad, porque no lo son. Mauricio y Diego llevan medio año privados de libertad y más de dos meses sin poder tener contacto con sus seres queridos. Actualmente, Fiscalía está pidiendo pena de cárcel de 10 años para cada uno. Esta injusticia y desigualdad resultan obscenas. Ellos merecen la libertad y dignidad por la que luchaban, al igual que muchas y muchos al momento de ser apresados. Peligro para la sociedad es la violencia estatal que reproduce la desigualdad y pobreza. Libertad para Mauricio Gómez y Diego Espinosa, presos políticos de la revuelta social. Libertad para todas y todos los presos políticos. Arriba las y los que luchan. Ya, queridos compas, estábamos escuchando obviamente audios en solidaridad con cada uno de los presos políticos de la revuelta, ya desde el 18 de octubre del año 2019. Comenzaron obviamente a caer bastantes compañeros presos, son muchísimos. Y obviamente estamos en solidaridad con ellos. Ya Mauricio y Diego son unos de ellos, y hay que de alguna forma también se está dando más a conocer el tema de la situación de ellos, porque prontamente se viene un nuevo juicio, esperando obviamente la libertad. Desde acá obviamente le mandamos un gran abrazo a la familia también. Queridos compañeros, junto con eso obviamente tenemos una carta, de alguna forma, que es una carta ya, de un compañero anarquista preso en el módulo 14 de Santiago 1, que la vamos a leer ahora. Antes que se me vaya, de hecho, saludamos a los compañeros de la Radio Semilla también, que prontamente se van a unir a lo que son las radios cómplices de la Contra Babilón. Ya, y prontamente les vamos a comentar en qué horario estaremos saliendo, justamente gracias a los compañeros de la Radio Semilla. Así que muchas gracias por respondernos ahí durante el día. Día con paz. Compañeros, con inmensa gratitud les saludo desde la mazmorra Santiago 1, en donde mi cuerpo reside hace más de tres meses. Recalcar con entereza que el cautiverio es solo físico, las ideas y la utopía toman rumbo resiliente y mi cuerpo encarcelado reclama libertad. La sociedad en su estrecho rencor no puede contener mi libre afán creativo, espontáneo y libertario. Acuso un visceral odio y repudio a esta sociedad opulenta y flagelante. Me desmarco de su marco moral y de todas sus cadenas e instituciones. Decidí dejar la pasividad para atacar desde la cotidianidad a sus símbolos y organismos que fomentan y perpetúan esta pseudo-democracia. Esta democracia soslayada de ciudadanos y ovejas blancas, de riquezas y ostentaciones, en donde la competencia y la individualidad priman, dejando de lado lo colectivo y el apoyo mutuo. No podrán los reptiles del pantano asesinar el águila en su vuelo, ni pueden los esbirros rasgar el pensamiento ni la convicción. Nunca podrán silenciarnos, somos más fuertes que sus murallas. Amor a mi madre y su incesante lucha por mi liberación y la de todos los presos de la guerra social. Amor a mi hijo y a su resistencia en este difícil momento. Amor cómplice para todos los compañeros y compañeras que siempre están poniendo el aguante. Amor para mi familia y para los para las distintas formas de entregar su cariño constante e irrefutable. Voy avanzando hacia la creación de un mundo nuevo, hacia la recuperación de mi propia vida, en contra de toda forma de opresión en donde la solidaridad, la acción directa, la autonomía y el conflicto permanente forman parte de mi arrojo en esta lucha resistencia. De negro voy avanzando enlutado por los compañeros que ya partieron, por toda la miseria sostenida a lo largo de la historia y su perpetuo status quo. No me someteré a sus reglas ni a su continuo devenir comercial. No callaré ante tanta desigualdad, ni ante el silencio cómplice y pasivo del buen ciudadano. Que la insurrección sea permanente, que el conflicto se agudice. Avancemos hacia la nada creadora. Agradecido eternamente de los diferentes gestos y acciones en absoluta complicidad desde el amor revolucionario y anárquico, desde mi sentir ser en este lugar y teniéndonos a todos en mi resistencia constante e inquebrantable contra la sociedad carcelaria y sus verdugos, insurrección y resistencia permanente. Preso anarquista, módulo 14. Esto es del 15 de marzo. ¿De marzo? Del 2020, de mayo tiene que haber sido. Ahí se tiene que haberse equivocado, queridos compas. Así que, bueno, esta es una carta justamente de un compañero que se encuentra tras las mazmorras, po. Está tras los muros, para ese lado de la cárcel. Nosotros estamos para este otro lado de la cárcel. Queridos compas, les queremos invitar nuevamente. Continuamos con el ciclo de cine libertarios, ciclo de cine anticarcelario, todos los días viernes, desde las 21 horas, a través de la red social, el Facebook de Caco Contra Babilón, publicado justamente a través de Programa Contra Babilón. Ya, y obviamente, bueno, solicitamos también su apoyo, su apoyo en cuanto a lo que es difusión. El día viernes vamos a tener una tremenda película, un tremendo documental llamado Coppel, que es justamente de una coordinadora de que se unió en ayuda y en apoyo de los prisioneros, ya, de los compañeros que se encuentran tras las rejas. Esto sucedió en España, así que lo vamos a estar ahí recordando este día viernes a contar de las 21 horas en este ciclo anticarcelario, en el cual también estamos realizando lo que es una lucatón. Que más que lucatón, obviamente la idea es poder aportar con todo lo que podamos soportar. Ya no solamente una luca, obviamente. Ya, pero que por aquí tenemos los datos. Aquí, ¿dónde los tengo? Por aquí los tenía. Aquí los tengo. Vamos a tener los datos justamente de los compañeros de los FAP, que es la Organización de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Revuelta, junto con la Coordinadora 18 de Octubre. Ya, en conjunto justamente, y la idea es poder difundir esto. Y junto con eso tenemos videos también, compas, de los compañeros que se encuentran presos en estos minutos, que también difundimos en este ciclo de cine y documentales anticarcelarios en solidaridad con los presos, compañeros secuestrados de la Revuelta Popular. Ya, recuerden, este día viernes 5 tenemos Coppel, que es un documental del 2017 en España. Ciclo de cine solidario en directo apoyo de los presos de la Revuelta. Apoya esta iniciativa con el Lucaso convocado por la Coordinadora 18 de Octubre y la OFAP. ¿Dónde tenía aquí? No, lo tengo aquí. Aquí lo tengo. Es una cuenta RUT, queridos compas. La cuenta RUT es 18.192.626-0. 18.192.626-0. A nombre de Denis Marchán. Y cualquier información también está el correo electrónico, que es OFAP con doble P. OFAP. OFAPP fab@riseup.net o fab@riseup.net. Ya para mayor información igual pueden ingresar a través de las redes sociales de la organización de la, bueno, la coordinadora 18 de octubre, o directamente a través de la OFAP, que es la Organización de Familiares y Amigos de los Presos Políticos. Ya, así que apoyen esta iniciativa, cabros. Nosotros la estamos haciendo con mucho cariño, el tema de este ciclo de cine y documentales anticarcelarios. Comenzamos, de hecho, la semana pasada con Carandiru, que es una tremenda película anticarcelaria por un hecho real, de hecho, que sucedió en Brasil, ya hace años atrás. Y que está vigente obviamente con respecto a lo que es el abuso en las cárceles, ¿ya? Se vienen prontamente otras películas, El Experimento, vamos a estar dando también otro tipo de documentales anticarcelarios que hablan en contra de la cárcel, vamos a tener cosas de los 81 razones por luchar también, así que se vienen sorpresas, compas, para que vayan apoyando también esta iniciativa. Ya, queridos compañeros, continuamos obviamente con la música, obviamente, y vamos a ir con dos temas sacados de un disco compilatorio por el Pelado Angry. Este disco se llama Los Colores del Cólera, ya que se emitió, bueno, salió a la luz en el año 2014. Es un disco de diferentes compañeros, en la mayoría hip hop. De hecho, si no me equivoco, son todos hip hop libertario, de hecho, hip hop revolucionario, que aparecen en este compilado, ya dedicado justamente al Pelado Angry, otro compañero caído justamente en combate. Primero que todo vamos a escuchar a Resentida Periferia, mira qué bueno, cuando lo veíamos por allá, no sé, pues en el bosque, la mayoría de las veces lo veíamos allá en esta vía y al compañero de Resentida Periferia. Resentida Periferia, vamos a ir a escuchar No Somos, y luego vamos a escuchar a Sangre en las Venas con el tema No Hay Días de Sol. Ahí está, No Hay Días de Sol. Sangre en las Venas, de los compañeros del Piquete también, ¿o no? Resentida Periferia y Sangre en las Venas sonando acá. Todo aquello que es proclamado sagrado es mentira. Nosotros somos los enemigos de lo sagrado. Y hay una ley, una sociedad, una moral, una idea sagrada. Pero nosotros, los infieles de todo aquello que está consagrado, reímos satánicamente con una gran sonrisa ancha y burlona. Reímos. No somos el ciudadano que se comporta bien y tiene sana su sien pagando el pasaje del tren, ni tampoco el que se jacta de loco y en su rectitud vivirá su esclavitud en un ataúd y sin actitud. No somos almas dispuestas a vivir en calma, aceptando las prisiones que impusieron con sus armas. Desarma, alarma, escarba, sabotea farmas, dispara llamas y arrójate por más. Yo soy la dama que se cuida de la mala fama y a la hora de la cama con su marido, puro drama, se le apagó la llama y ya no lo ama. En posición por una posición social y nada. No somos la castidad del látigo contra el placer ni el castigo, contra el deseo y su miel de la piel, y la lujuria de su aroma, del cosquilleo prohibido de indecentes zonas. El esclavo que quiere la situación del esclavo que atiende en la casa del patrón. No hay peor esclavista que el esclavo arribista, que tiene arriba la vista pero la cima no conquista. No somos la civilización, la exterminación, la destrucción de la tierra por la ambición y la nación en cualquier forma. No somos la frontera que nos divide con sus normas. Somos títeres de mentes frágiles, ágiles y márgenes, martirio e impávides. No, no, no somos creyentes en doctrina asesina de aquel viejo continente. En realidad no lo tengo claro, no te voy a mentir, solo intento ser sincero para que sincero sea mi existir. No tenemos muy claro qué o cómo somos, solo sabemos que como ellos no somos. ¿Cómo? Como tú no somos ni cagando, como ellas no somos. No somos la parafina para calentarte la cocina, ni la benzina que mueve el auto la vecina. No somos el extintor que apaga el fuego, no somos el reloj que aumenta el ego. Yo soy el limpio mantel del fino hotel, ni la muñequita articulada de Mattel. No la tía Nike que indica cartel. No somos nada, ni la respuesta, ni el dintel. No somos el caballero vestido de traje, ni el hombre perfecto del indoor ropaje. Un engranaje muy bien engrasado, un siervo que le servirá callado, sigo en cualquier lado. No soy la cámara oculta, ni el halago que insulta. No soy la multa, ni la sombeca culta. No soy la predicción aztega que no resulta. No somos Judas, no, de negro, verde o rojo, de nuestros ojos la autoridad se despojó. Así que escojo no ser como ellos, así que escojo el enojo y arrojo sobre su cuello. No somos la frase correcta, no somos la medicina que infecta. No somos la religiosa secta, no Nosotros somos el automata que mata y nada le afecta. No somos aquel ojo que impugna, persigue, culpa, juzga de forma injusta. No somos aquel telespectador que venera cualquier ícono en su televisor. No somos típicos moralistas intentando imponer un punto de vista. No somos la policía y su secretarista, aunque probablemente registremos en su lista. No somos banco, iglesia, policía, líderes, títeres, poesía, mercancía, cánones. No somos narco, ciencia, paz, ni paciencia, ni pueblo, ni destino, ni coincidencia. En realidad, no lo tengo claro, no te voy a mentir. Solo intento ser sincero para que sincero sea mi existir. No tenemos muy claro qué o cómo somos, solo sabemos que como ellos no somos. Como, como tú no somos ni cagando, como ellas no somos. Estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de sangre la contra Babilón. Yeah. No hay día de sol, ni el olor de la flor, ni canciones bonitas, ni cielo de abril. No hay la comodidad que ofrece la vida cara. No hay gente abrazada, menos un mundo feliz. No hay día de sol, ni el olor de la flor, ni canciones bonitas, ni cielo de abril. No hay la comodidad que ofrece la vida cara. No hay gente abrazada, menos un mundo feliz. Llegado a este punto, mi ambición es liberarme de las sogas mentales que siempre quieren enjaularme. Busco delirantemente otra forma de tensionarme. Hace rato abandoné la lengua suelta del alarde. Nunca seré un instructor, no creemos ser mejores. Como esos putrefactos agentes moralizadores. Solo comparto el entorno y me resulta irrelevante. Los dardos por la espalda de la furia del cobarde. Entrenando mi cuerpo pa' lo que valga la pena. Cada momento un intento pa' empujarte a la hoguera. Respiro, me visto y luego miro pa' afuera. Como vagabundo alegre de casi toda mi historia. Y aunque voy súper lento, si me comparas con tu gueto, como mierda te cuento que me cago en tu proyecto. Así de directo, no busco tu entendimiento. No me importa tu gente, que McDonald's se queda el pueblo. Que se unan las voces para reclamar por más salario. Que yo prefiero mi andar solitario de lobo estepario. Yo cargo mi razón de vivir, que es mi calvario. Mis colmillos de serpiente que envenenan tu rosario. No hay día de sol, ni el olor de la flor, ni canciones bonitas, ni cielo de abril. No hay la comodidad que ofrece la vida cara. No hay gente abrazada, menos un mundo feliz. No hay día de sol, ni el olor de la flor, ni canciones bonitas, ni cielo de abril. No hay la comodidad que ofrece la vida cara. No hay gente abrazada, menos un mundo feliz. Día de sol. No hay cielo de abril. Menos un mundo feliz, menos un mundo feliz. First of all in the rap, I came back, came. First of all, I came back. Allá va. No, no hay día de sol. No hay left of all. Allá va nuestra composición. Con el pelao angry bombeándome el corazón. Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Esa onda le pusimos, bueno, ahí en la presentación de este espacio, ¿no? Le pusimos. Ya, queridos compas, tenemos lo nuevo, sacados un par de días atrás de los compañeros de Iguana. Qué gran bandota es Iguana, ¿no? Años sonando, de hecho, los compañeros de Iguana. Vamos a ir con el nuevo disco llamado Nuestra Alegre Rebeldía, que es un EP, sacado hace un par de días atrás. Vamos a ir con un tema llamado Morir de Pie, que justamente lo vamos a presentar ahora. Y luego vamos a escuchar a Proyecto Nave, con el tema Caerán, que es un tema que nos encontramos por ahí navegando, obviamente, por las oscuras aguas de la libertad de lo que es el internet. Nos encontramos por ahí con Proyecto Nave y gracias al compañero también que lo estuvo compartiendo por ahí en alguna publicación. Así que, compañero, que si no me equivoco, participa en la banda Cuestión de Mejorar, ya, si no me equivoco. Así que eso, vamos a ir a escuchar el tema, el tremendo tema con una tremenda letra, cabros. Caerán se llama el tema, porque van a caer, po, sí o sí, ya se están cayendo, de hecho, de a poquitito. Y para nosotros eso es una alegre rebeldía. Ah, igual que el disco de Iguana, como lo estábamos presentando, ¿cacháis? ¿Cómo irvané la idea? Iguana entonces con Morir de Pie y luego Proyecto Nave con Caerán, sonando en los nuevos sonidos de la rebelión. Esa falsa alegría que nunca llegó, mentira inventada. hace años atrás. Solo queremos verlos caer. Este inmundo sistema debemos joder. Por los tuyos, los míos y los que vendrán. Nos quieren de rodillas y no lo lograrán. Estamos aquí una vez más, enfrentando las penas que hay en mi alma. Nuestras fuerzas esta vez lo lograrán. Esta vez ya no hay marcha atrás. Sus promesas rotas nunca olvidaremos jamás. Nunca jamás nos vendieron el cuento de la libertad. Sus promesas no valen un peso acá. 30 años seguimos aquí buscando un futuro mejor para mí. El 18 de octubre nunca olvidará. Llegaron los nuevos vientos de libertad. Estamos aquí una vez más, enfrentando tus armas otra vez más. Tus disparos cegaron vidas más, por cada ojo cerrado mil se abrirán. Promesas rotas no olvidaremos jamás, nunca jamás. Esa falsa alegría que nunca llegó. Seguimos aquí esperando un futuro mejor para mí. Esa falsa alegría que nunca llegó, mentira inventada hace años atrás. Esa falsa alegría que nunca llegó. Esa falsa alegría que nunca llegó. Esa falsa alegría que nunca llegó. Esa falsa alegría que nunca llegó. Mani Mani Pulamien, Mani Mani Compuché, Inche Giovanna Tafilo Piñén. Soy parte de la vocería de la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba, junto a la Lamien Cristina Romo. Queremos dar a conocer un comunicado público que dice lo siguiente. A la opinión pública nacional e internacional, a todos los pueblos originarios del mundo que resisten y luchan, a todos los pueblos originarios de Apyayala, a nuestras autoridades tradicionales, ancestrales, Pumachi, Pulonco, Puhuerquén, a todo el pueblo pobre, oprimido, que resiste y lucha. A 27 días de huelga de hambre de nuestra autoridad ancestral, Machi Celestino Córdoba, realizando un balance de la semana, queremos decir que su condición es crítica y es de riesgo vital. Las reiteradas huelgas de hambre que lleva encima su cuerpo físico están pasando la cuenta. Sin embargo, este gobierno, a través de sus distintas autoridades, ha demostrado una vez más su falta de humanidad y empatía hacia nuestro pueblo nación mapuche. Una vez más, se pretende golpear a nuestro pueblo, toda vez que desde el gobierno central se monitorea su situación. Ellos no pueden, a través de nuestra autoridad ancestral encarcelada, ni decir que desconocen su estado de salud, no pueden decir que no saben de su huelga de hambre, ni mucho menos decir que no saben cuáles son hoy las demandas que se levantan. Lo saben desde el 2014, cuando nuestro Machi Celestino comienza los primeros escritos. Por eso decimos con toda propiedad que la única responsabilidad aquí recae en el gobierno de Sebastián Piñera y las instituciones que son parte del Estado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Gendarmería de Chile. Y en este punto queremos denunciar con todas sus letras la negación del legítimo derecho que le asiste a nuestra autoridad ancestral de ser asistido médicamente por un profesional de confianza, y en esto endosamos la responsabilidad al ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien no ha autorizado el ingreso de médico como ha sido solicitado en reiteradas oportunidades. Asimismo, denunciamos la incompetencia y la falta de cumplimiento a sus obligaciones con los privados de libertad de Gendarmería de Chile, ya que en el día de ayer nuestro machi Celestino Córdoba por tercera vez se ha desmayado y el paramédico que está de turno en la cárcel no quiso ir a verlo al módulo y dijo que él fuera a la enfermería. La condición física y signos vitales dan cuenta del debilitamiento de su cuerpo, con una presión arterial muy baja y un peso de inicio de 94,6 kilos, y que al día de ayer estaba en 82,6 kilos. 12 kilos de baja de peso en total. Hoy nuestro machi, en su condición deteriorada debido a la baja frecuencia cardíaca, mareos, dolor de espalda, riñones y estómago, no lo dejan subir hacia el segundo piso donde está la enfermería del penal. Ha solicitado que pudieran pesar y monitorear los signos vitales en su dormitorio. Sin embargo, Gendarmería por segunda vez no es capaz de cumplir con sus obligaciones legales y asistir médicamente a nuestro machi Celestino. Lo anterior nos parece gravísimo porque se vulnera el derecho a la salud que tiene toda persona. Además, se vulneran sus derechos como persona perteneciente a un pueblo originario, negándole el derecho a nuestro sistema de salud ancestral, a nuestra cultura, espiritualidad y forma de vida. Aquí es donde legítimamente nos entra la duda sobre si son recomendaciones desde el poder central. Muchos comprenderán que a estas alturas todo es posible. Insistimos que el gobierno de Chile debe cumplir con sus obligaciones que tiene al suscribir tratados internacionales, como son el convenio 169, y dar cumplimiento a los artículos 7, 8, 9 y 10. Asimismo, dar cumplimiento a la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 5, inciso 2, y todas las recomendaciones que se han realizado por diversos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Dejamos de manifiesto que hacemos responsables al gobierno de Chile de la vida de nuestra autoridad ancestral machi Celestino Córdoba, toda vez que en estos momentos está en riesgo vital. Hacemos un amplio llamado a la solidaridad al Queyugún con esta huelga de hambre y su petitorio, a manifestar su apoyo con fuerza y toda la creatividad en estas circunstancias actuales. De todas y todos nosotros depende hoy en día la vida de nuestra autoridad ancestral. Vocería, familia y red de apoyo del machi Celestino Córdoba. Gualmapu, 30 de mayo del 2020. Ya, queridos compas, ahí estábamos escuchando a Cristina Romo, que es una de las voceras justamente del machi Celestino Córdoba y que se ha encargado de mantener las informaciones por medio de audios y videos también compartidos en las redes sociales, para de esta manera poder entregar los detalles de la situación de salud, que es complicada, de hecho, la salud física y espiritual del machi, que hoy está en estado crítico. Junto con eso también tenemos que recordar que desde el 4 de mayo, queridos compas, tenemos a los presos políticos mapuche de Angol, de hecho, que iniciaron la huelga de hambre de carácter indefinido en la cárcel de Angol. Sergio Levinao, Juan Calbucoy, Víctor Yanquileo, Juan Queipul, Sinesio Huenchuyán, Freddy Marileo, Danilo Nahuelpi y Reinaldo Penchulef en la cárcel de Temuco. El machi Celestino Córdoba también, desde el 18 de mayo, reinició su huelga de hambre. Y así que esto no lo olvidamos justamente y lo vamos a seguir difundiendo. Diferentes partes del mundo se han hecho presentes justamente para poder solicitar la libertad de los presos políticos mapuche. Ya estuvimos viendo, de hecho, las manifestaciones de Estados Unidos por el asesinato de George Floyd. Ya también apareció en diferentes videos, de hecho, en diferentes fotografías, se ve la solicitud y la solidaridad con respecto a los compañeros presos políticos mapuche, no solamente los mapuches, sino que también los compañeros de la revuelta que están encanados, queridos compas. Así que la solidaridad es una, ya el pueblo es uno en todo el mundo, El pueblo oprimido justamente es el que se está uniendo en las diferentes manifestaciones que también se estuvieron viendo y se están viendo en Francia, por ejemplo, en Inglaterra también se están sumando diferentes manifestaciones porque ya el mundo se está volviendo revuelta y eso es importante porque el nuevo mundo que van a hacer de todo eso, queridos compañeros, es el que queremos vivir, así de simple, ¿ya? Con nuestras familias, con nuestros seres queridos. Esto es Urbanus. Hace muchísimo tiempo que no tocábamos a la banda Urbanus. Ya en su momento también lo tocábamos y lo tocábamos, no sé si harto, pero tocábamos un par de temas de ellos. Urbanus, compas, con el tema Seguiré Luchando, dedicado al Pueblo Nación. Y luego vamos a escuchar a los Legua York. Legua York, queridos compas, del disco Poesías Libertarias, perdón, Poesías Proletarias, volumen 3. Ahí sí, pensando en la libertad siempre, oye, ¿eh? Poesía Proletaria, volumen 3, con el tema Si Somos Americanos, que es un clásico justamente de lo que es la canción latinoamericana. Así que, obviamente, en las garras y en la música de Legua York. Urbanus y Legua York sonando acá para todo el pueblo latinoamericano y el pueblo nación también. Aquí estoy con juegos de magia. hermanos, somos hermanos señores. Tenemos las mismas manos, tenemos las mismas flores. Si somos americanos, seremos todos vecinos. Compartiremos el trigo, seremos buenos hermanos. Bailaremos marineras, refalosas, samba y son. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos todos iguales. El blanco, el mestizo, el indio y el negro somos tales. Somos americanos, no miraremos la frontera. Cuidaremos las semillas, miraremos la bandera. Bailaremos marineras, refalosas, samba y son. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, cuidaremos nuestra tierra. Le diremos a Yankee, hijo de puta, hijo de perra. Somos americanos. Somos hermanos, señores, con las mismas manos y las mismas flores. Si somos americanos, somos buenos vecinos, seremos buenos hermanos, compartiremos el trigo, bailaremos marinera, refalosa, samba y son. Si somos americanos, seremos una sola canción. Si somos americanos, lucharemos por la nación. Si somos americanos, no miraremos fronteras, cuidaremos las semillas, tiraremos las banderas. Si somos americanos, seremos todos iguales, el blanco, el negro, mestizo, el indio, todos como tales. Oye, ajá, Nueva York Family, ey. Si somos americanos, oye, ey, somos hermanos. Tenemos las mismas flores y los puños en alto. Si somos americanos, somos americanos. Seremos todos vecinos. Todos vecinos, oye, hey. Compartiremos el trigo y el vino. Seremos buenos hermanos. Queridos compas, tenemos el comunicado Letras desde la cárcel por Daniel Viedma. Nos preparamos siempre para la muerte y siempre nos sorprende, nos falla. En su sabiduría nos da una vida de ventajas y nos golpea. Nos empuja en el hastío a vivirla con pesar. Nos convoca en guerra a vivirla con pasión. Unos desaparecen sin legado, otros se multiplican por todos lados. Anónimo insurrecto. En un nuevo día de encierro carcelario, en la rutina especial de esta nueva normalidad en tiempos de pandemia, me trajo la dolorosa noticia de tu partida. Una bofetada en el mediodía de ayer, viernes 29 de mayo. Un inevitable nuevo momento de dolor que me asalta directo en lo más íntimo del sentir. Se ha ido un amigo, un compañero, un hermano con 39 años de edad a partido del anarquista Daniel Viedma. Cerca de la medianoche del día jueves 28 de mayo en su casa junto a su manada. En La Balsa, Las Perlas, provincia de Río Negro. Producto de un cáncer linfático fulminante que se manifestó con virulencia hace meses y que hoy lo tiene desde algún lugar acompañándonos junto a todos los combatientes por la liberación total que han dejado su fecundo legado de lucha, resistencia, memoria y subversión. Oriundo de la puerta norte de la Patagonia Argentina, el Dani era un guerrero. Desde que nos encontráramos en Neuquén los primeros días de julio del año 2008, cuando fuimos trasladados de la localidad de Junín de los Andes a la unidad 11 de la detención de Neuquén, hasta su partida nos unimos fuertemente enarbolando hasta el día de hoy el mismo grito de guerra. Unos meses antes forjó la red de solidaridad con nuestra lucha. junto a otros queridos compas solidarios de diferentes pueblos y ciudades del territorio dominado por el Estado argentino, activa e incansablemente para evitar que en ese entonces fuéramos entregados al Estado chileno. En casi dos años de periplo carcelario en la provincia de Neuquén, siempre estuvo caminando muchas veces como nuestros pies y manos, llevando a todos lados nuestra voz prisionera. Con esa energía, de los que nunca encontró argumentos para negarse posibilidades de todo tipo para romper el encierro en el que nos encontrábamos. Siempre nos visitó en la cárcel, preparó encomiendas, escribió textos, nos trajo y llevó cartas. Alojó personas, sueños y planes, recibió en su hogar a compas de todos los rincones, pintó lienzos y banderas, organizó actividades, viajó por donde fuera necesario, activó lo jurídico, creó lazos, tejiendo complicidades desde la ilegalidad más profunda. Parimos juntos la versión patagónica del libro Huye, hombre, huye, de José Tarrío. También la revista de la red de solidaridad que llamamos Abre los ojos, es tiempo de luchar. Entre tantas cosas, es un tiempo a contrarreloj e intenso, conflicto como expresión real en el momento fecundo de la guerra social. No es exclusiva cronología de la vida que te une a alguien en esta opción de lucha subversiva, sino que esencialmente la convicción de transitar por la vida en el mismo pulso de la guerra. Y con el Dani pudimos concordar sin decirlo en el punto exacto, que también es punto de no retorno en esta pelea a muerte con el Estado, la cárcel y el capital. La opción de lucha que elegí más me ha privado de mil posibilidades de llevar cautivo a las jaulas. Me ha privado de mil posibilidades por llevar cautivo en las jaulas del poder más de la mitad de mi vida, en dos ya largos periodos de 11 y ahora 12 años respectivamente. Sin embargo, tomando el control de mi vida, he podido conocer a las más bellas personas con las que he tenido el verdadero privilegio de compartir. El Dani es uno de ellos. Gracias, hermano, por encontrarnos en el conflicto. Mil gracias por todas sus entregas y luchas tatuadas a fuego en la memoria. No habrá tiempo para el olvido ni momento para desistir. En tu manada, en el amor eterno de tu compañera, nuestra hermana y tus pequeños cachorros, continuamos con la certeza de llevarte vivo en cada respiro insurrecto y que no detendrá hasta ver caer el mundo de la normalidad democrática de lo existente, hasta destruir el último bastión de la sociedad carcelaria, hasta que todo este mundo podrido estalle. Salud y larga vida por el compañero anarquista Daniel Viedma. Abre los ojos, es tiempo de luchar por un mundo sin prisiones, memoria, resistencia y subversión. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Marcelo Villarroel Sepúlveda, prisionero libertario desde la cárcel de alta seguridad, Santiago de Chile, sábado 30 de mayo del 2020. Ahí teníamos el comunicado del compañero el negro Villarroel con respecto a la lamentable muerte de Daniel Viedma, compañero anarquista, y que lo siguió obviamente dentro de todo lo que fue su encierro en Argentina, a los compañeros que se encontraron allá. Por el tema, me imagino que cada uno de ustedes sabe, por el tema del caso Security. Queridos compañeros, estos son los tronchos con el tremendo tema llamado Cárceles, dedicado justamente a los compañeros que se encuentran tras las mazmorras todavía. Los tronchos con Cárceles, y luego vamos a ir a escuchar un tremendo tema, porque la guerra social es inevitable, y más aún justamente cuando se ven la revuelta a nivel mundial, queridos compas. La guerra social es inevitable. ¿Quién la canta? Necesidad de luchar. Qué buena banda ella. Hace tiempo que no la escuchaba, Necesidad de luchar. Con el tema de la guerra social es inevitable. Primero vamos a ir a escuchar los tronchos con Cárceles y luego Necesidad de luchar. La guerra social es inevitable. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Mírenle! Cárceles hay por montones, donde a los pobres encierran. La maldita sociedad, y en vida aquí nos entierra. Somos culpables de ser esclavos en nuestra tierra, porque la mera verdad, la cárcel es pa'l jodido. Y el que no tiene dinero, y aquí se pudre mi amigo. Si es inocente no importa, por pobre está merecido. Qué mal nos trata el de afuera, muy peor que a los animales. Piensan que todos estamos aquí por ser criminales. Cambiarían de opinión si vieran las realidades. Hay cuánta desigualdad, qué cantidad de injusticias genera esta sociedad de ambición y de avaricias. Hay cuánta desigualdad, qué cantidad de injusticias genera esta sociedad de ambición y de avaricia. No tuvimos instrucción y no por ser maquetones. Es que aquí la educación es para los ricachones y aquel que tiene poder recibirá sus lecciones. Si un pobre coge 100 pesos, entonces es un ratero. Si un rico roba 1 millón, es un próspero banquero. Al pobre le dan pa' dentro y el rico pa' el botadero. Hay cuánta desigualdad y hay cantidad de injusticias genera esta sociedad de ambición y de avaricia. Hay cuánta desigualdad, que hay cantidad de injusticias genera esta sociedad de ambición y de avaricia. Voy a despedir, no me gustan los adioses. Yo sé que a usted no le importan las vejaciones atroces que sufren los olvidados por los hombres y los dioses. Se lo vuelvo a repetir, la cárcel es para el jodido y el que no tiene dinero. Y aquí se pudre mi amigo. Si es inocente no importa, por pobre está merecido. We'll be right back. las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Dentro de lo que es el espacio de Trova Libre, queridos compañeros, queridos vecinos, vamos a ir a escuchar a dos tremendas cantautoras. Primero que todo vamos a escuchar a Evelyn Cornejo con un tremendo tema, bellísimo tema, incendiario tema, llamado Las Golondrinas, que sale en su disco La Chusma Inconsciente del 2017. Y luego vamos a escuchar a Javiera Barreau, ya del disco Unita, vamos a escuchar Ruca. Vamos rápidamente a estos dos tremendos temas de estas dos tremendas cantautoras acá en la Trova Libre de la Contra Babilón.

La crisis causada por la muerte de Floyd ha provocado preocupación en el mundo sobre la situación de derechos humanos en Estados Unidos. Las Naciones Unidas han pedido este lunes contención a las fuerzas de seguridad estadounidenses al enfrentarse a las manifestaciones y también una indagación de los sucesos ocurridos. China, que ha sido criticada por Washington con su actitud con respecto a los disturbios en Hong Kong, ha cuestionado la respuesta de las autoridades norteamericanas a una situación similar doméstica. ¿Por qué Estados Unidos glorifica a los manifestantes de Hong Kong como héroes y guerreros, mientras que aquellos estadounidenses que protestan contra el racismo son alborotadores? Lo que hace Estados Unidos es la famosa política de doble rasero. Rusia, a su vez, arremetió contra Washington, sobre todo después de que algunos políticos estadounidenses acusaran a Moscú de interferir en las protestas. Moscú rechazó las alegaciones y dijo que Estados Unidos a menudo recurre a jugar la carta de Rusia cuando no puede resolver sus problemas. Es más, dijo que Estados Unidos ya ha perdido su derecho a pronunciarse sobre las protestas en otros países. Estados Unidos está perdiendo el derecho a criticar a cualquiera en este planeta por la problemática de los derechos humanos que tiene. A partir de hoy ya no tiene ese derecho. Irán también se sumó a las críticas contra las autoridades estadounidenses. Recordó que Washington usa una política de acoso tanto contra otros países como contra el propio pueblo norteamericano. Al pueblo estadounidense. El mundo ha escuchado su grito por el estado de opresión. El mundo está junto a ustedes. El régimen estadounidense persigue la violencia y el acoso dentro del país y en el extranjero. Miles de personas se echaron a las calles en países como Alemania, Grecia, Países Bajos, Francia e Irlanda por la misma causa. Queridos compas, en manifestaciones en todo el mundo, ya por la muerte, el asesinato de George Floyd, ya han parado, han detenido justamente lo que es la situación en Estados Unidos. Diferentes ciudades tomadas, manifestaciones agresivas, violentas, queridos compas, porque obviamente esto no se puede tolerar más. El abuso de poder ya de la policía, no solamente de la policía de Estados Unidos, no solamente de la policía acá en Chile, sino que la policía a nivel mundial ya tiene otro aspecto, ya la gente la está mirando justamente con los ojos de los que siempre la vimos mal. Ya, así que eso, compa, las revueltas se están tomando todo el mundo, el fuego se está tomando todo el mundo para poder incendiar justamente lo que es este sistema, para poder incendiar este mundo y desde las cenizas que renazca justamente este mundo nuevo. Y para eso justamente decimos no al racismo, ¿ya? Esto es el Chojín, ¿ya? El Chojín ha realizado diferentes temas, ¿ya? Con respecto a lo que es el rap contra el racismo. Estuvo en diferentes países llamando justamente a diferentes hip-hoperos, diferentes raperos de cada uno de ellos, para que puedan sacar este tema. Esto es el Chojín con rap contra el fascismo. Este es el tema de él. Ya no tenemos las versiones. Tenemos las versiones, pero no, tampoco las vamos a estar dando, si no estaríamos toda la noche dando las versiones del rap contra el racismo en las diferentes partes de Latinoamérica y el mundo. Ya el Chojín, rap contra el racismo, porque ya no podemos tolerar más que la gente sea vista en forma diferente por su color de piel. Sigue el antirracismo acá en La Contra. El subidón de estar aquí todos unidos se pierde un poco cuando piensas en el motivo. Todos distintos con su rollo y con su estilo, pero es hip hop y hay que dejarlo bien clarito. ¿Te has parado a hablar alguna vez contigo mismo? La vida puede ser de otro color si se habla de racismo. No vengo a dar un discurso de derechos humanos, y vengo a contaros una de romanos. Es la lucidez frente a la estupidez que existe. Yo me pregunto dónde empieza y dónde acaba el chiste. Buen desplante al vendedor ambulante, que es otro currante con familia y un futuro por delante. Cada uno es único en su especie. No hay motivo ni razón para que se desprecie. Es el temor a la igualdad, ignorar lo diferente. Pues nos separa una absurda clase social permanente. Máximo odio por la mínima razón. No hay color, no hay comparación. Tan solo otro episodio donde el más intolerante fascismo nos se cura leyendo y el racismo viajando tampoco. Por muchas canciones que hagamos, por mucho que nos manifestemos, por muchas víctimas que sufran o caigan a lo largo del terreno, no nos concienciamos, así nos va. Y en el artículo número 1 escrito está:

Ya, todavía, de hecho, se está el grupo de estudios anarquistas Zorro Negro. La Asamblea Libertaria Cordillera extiende la invitación a colectivos y afines a las ideas anárquicas a participar de este grupo de lectura. Ya, cualquier tipo de información que necesiten y que si que desean participar pueden escribir a asambleaLibertariaCordillera@gmail.com. Ya, para mayor información. Tenemos justamente la rifa solidaria en apoyo a Mauricio y a Diego, ya, y todos los presos políticos. Ya se está realizando una rifa solidaria a través de la cuenta RUT número 19.319.825-2 a nombre de Guillermo Gómez Herrera, ya, Guillermo Gamer, ya, @gmail.com. Cualquier tipo de contacto, compas, está justamente la organización de familiares y presos y amigos de los presos políticos. Ya ahí pueden obtener mayor información también. Nosotros, a ver, también vamos a ir publicando justamente esto. Tenemos videos, de hecho. Recuerden, todos los días viernes, a contar de las 21 horas, tenemos este ciclo anticarcelario. Vamos a tener información de Mauricio y Diego y junto con eso también información de otros compañeros que también se encuentran tras las mazmorras. Lo vamos a tener ahí dentro de lo que es este ciclo de cine anticarcelario. Así que los invitamos a cada uno de ustedes todos los viernes a contar de las 21 horas a través de Caco contra Babilón, se da a través del Facebook Live. ¿Ya? También se está realizando una rifa, compas, más que una risa, es una campaña solidaria para la Escuela Coyam, ya, porque solo el pueblo ayuda al pueblo. Necesitamos apoyo para las familias de la Escuela Coyam del sector rural de Junco Chico. Sus aportes en dinero pueden dirigirlos a la cuenta RUT número 15.986.444-8 a nombre de José Manuel Silva Vergara. El correo es apoyomutuo@escuelacoyam.cl, ¿ya? Para mayor información, queridos compas, pueden mandar un WhatsApp al +569 4736 1763, +569 4736 1763. En la cuenta del Banco Estado número 15.986.444-8 a nombre de José Manuel Silva Vergara. Queridos compas, esto es una campaña solidaria para la Escuela Coyam en Junco Chico, ¿ya? Junto con eso, justamente se están realizando este tipo de campañas. Ya se están realizando este tipo de campañas solidarias para los compañeros presos, bueno, para diferentes partes, obviamente, que lo están necesitando. Junto con eso, compas, tratemos de apoyar a las ollas comunes, ya que se están realizando en diferentes territorios. Ya no nos cuesta nada, obviamente, poder dar ese granito de arena, si es que podemos, obviamente. Y así que recuerden, todos los días viernes, desde las 21 horas, tenemos el ciclo de cine anticarcelario. Este día viernes 5 se viene Copel, que es una... Un documental del año 2017, ya, de lo que sucedió en España con respecto a este grupo de apoyo justamente a los presos, ya. Así que eso lo vamos a tener este día viernes. Y recuerden, también tenemos la cuenta RUT 18.192.626-0 a nombre de Denise Marchand. Pueden también aportar con su luca, de alguna forma es un lucazo, pero sí, obviamente, si pueden aportar con un poquitito más sería ideal también. Cualquier información también está a la OFAP, ofap@riceup.net, ofap con doble p @riceup.net, compas, para mayor información, o nos piden información a nosotros mismos también. Eso, compas, se viene como novedad, ya, se viene Contra Babilón en Spotify, ya. Ya hay algunos capítulos, ya, algunos programas en Spotify. Nos pueden buscar ahí en Spotify, cabros. Le agradecemos al compañero Rodrigo, gracias a Rodrigo Lado C de Aucán, y a Joaquín también de los compañeros de Aucán, ya que nos estuvieron apoyando con eso. Nosotros no cachábamos nada de esto, pero ahí nos estuvieron dando algunos tips para poder realizar esto. Y pudimos hacerlo, cabros. Así que muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Joaquín, por su apoyo de la Radio Ucán Libertaria, compas. Ahí nos estuvieron apoyando. Así que pueden buscar en Spotify Contra Babilón y ahí les va a aparecer el podcast. Ya como podcast les va a aparecer este programa radial, queridos compañeros. Así que eso, nos despedimos. Deseándole, obviamente, que sigamos dándole cara nomás y poniéndole el pecho a las balas en forma diaria a todo lo que estamos pasando, pues, cabros. Ya es complicado. Si podemos apoyar a los demás, tenemos que hacerlo. Ya, la mano solidaria siempre es bien agradecida, cabros. Ya. Nos despedimos con el tremendo tema llamado Gringos Racistas. Ya, así de corta, del compilado Mezca, Mezca is Dead. Vamos a ir a escuchar a Rambo Kiss. Rambo Kiss. con el tema gringo racista, con respecto justamente a todo lo que está pasando, las movilizaciones y protestas. Que siga la revuelta, cabros, en forma mundial. Adiós. Convertido en un mojado, trabajando como perro, explotado y humillado. Hace tiempo te has largado, tu familia te ha esperado. Ya tus hijos han crecido y tu pueblo ha presentado. Hace tiempo te has largado, convertido en un mojado, trabajando como perro, explotado y humillado. Hace tiempo te has largado, tu familia te ha esperado. Ya tus hijos han crecido y tu pueblo ha presentado. Vas a pagar un día de estos, gringo, hijo de tu pinche madre. Terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.